Tarda de ràdio. Manolo Garrido. Ràdio Sabadell. Desde hace más de 60 años, el Scrabble es uno de los juegos de mesa más populares. Conseguir puntos construyendo palabras es la clave. ¿Habrá algún truco? Pachi Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manolo. El actual campeón del mundo de Scrabble, Scrabble. Sí. Esa es la pronunciación correcta, ¿no? Bueno, yo creo que es la más adecuada. En Sudamérica, por ejemplo, en toda Latinoamérica, normalmente se le conoce como Scrabble, que supongo que fonéticamente suena más parecido al nombre original en inglés. ¿Pachi Navarro es el nombre de las palabras? Bueno, sí, lo quieres llamar así. Yo quisiera hacer una pequeña acotación, Manolo. Sí. El título que yo conseguí este año en Venezuela fue campeón del mundo en modalidad duplicada. ¿Modalidad duplicada? Exactamente. ¿Y eso qué quiere decir, la modalidad duplicada? La modalidad duplicada es diferente del juego clásico o tradicional que todo el mundo puede conocer, que sería partidas de uno contra uno. También se pueden jugar tres o cuatro jugadores. La modalidad duplicada, en realidad, cada jugador dispone de su propio juego completo con toda la bolsa de fichas, y un juez o un programa informático extraen en cada turno siete fichas para completar el atril, y se trata de encontrar la palabra con mayor puntuación en cada turno. Por lo tanto, estás eliminando el factor estratégico, porque no compites contra otra persona, pero también estás eliminando la parte de azar que tiene el juego. Pues queda aclarado que es campeón del mundo de la modalidad duplicado. Duplicado. Porque, vamos a ver, Pachi, para los no iniciados, para los neófitos en este asunto del Scrabble, ¿en qué consiste el juego? Bueno, el juego en realidad es muy parecido a lo que sería un crucigrama, por ejemplo, con la diferencia de que en vez de estar escrito sobre el papel, tú dispones de un tablero que está compuesto de 15 por 15 casillas y tienes una serie de fichas que robas de una bolsa, y de lo que se trata es de encontrar palabras con esas siete fichas que en cada turno tienes y trasladarlas sobre el tablero de juego, cruzando siempre con palabras que ya están sobre el tablero. Es decir, que hay que tener un gran conocimiento del lenguaje, o hay que ser también un buen estratega, o ambas cosas. Bueno, a ver, en realidad, para jugar al juego no hay que tener un gran conocimiento del lenguaje. En general le suele gustar bastante a gente que tiene cierto gusto por la lectura o por la lengua en general. Y bueno, claro, a nivel de competición, digamos que hay que especializarse un poquito más y vas aprendiendo nuevas palabras. Y lógicamente también se aplica mucha estrategia a la hora de colocar palabras sobre determinados lugares que te concedan una mayor puntuación, o de trabar el juego del rival, por ejemplo. Claro, porque puestos a jugar, Pachi, no se trata solo de hacer las palabras, de construir, de elaborarlas, sino de conseguir el máximo de puntos. Exactamente, claro. Ten en cuenta que cualquier jugada se traduce en una serie de puntos, y en definitiva es un juego en el que, para conseguir la victoria en una partida, tienes que conseguir más puntos que el rival. Es decir, que hay una estrategia, una manera de conseguir más puntos, ¿no? Sí, claro. A ver, cada ficha representa una letra y tiene asignado un valor en función de su frecuencia de uso en el lenguaje. Por ejemplo, las vocales son las fichas que menos valen, porque son muy fáciles de combinar. Y luego hay consonantes más difíciles, como pueden ser la RW, la ñ, la Z, la J, que tienen un valor mayor. Pueden valer hasta 8 o 10 puntos incluso. Y además, en el tablero de juego hay una serie de casillas que tienen bonificación y multiplican el valor de la letra o palabra que tú sitúas encima, de tal forma que tu jugada, tu palabra colocada sobre el tablero, tiene una puntuación. ¿Cómo se entrena uno, Pachi, para jugar a esta modalidad de las palabras del Scrabble? Bueno, si hablamos de entrenamiento y si hablamos de competición, lógicamente, pues uno se entrena revisando el diccionario y aprendiendo palabras nuevas. O sea, consultando el diccionario. Consultando mucho. Aquello que coges el diccionario y lo abres por cualquier punto. Exactamente, sí. O sea, dices, yo qué sé, cualquier palabra, o sea, al azar, ¿no? Bueno, más que al azar, lógicamente adquieres una técnica de estudio. Normalmente lo que solemos hacer es fabricar listas de palabras. Ten en cuenta que al tener siete fichas en el atril en cada momento, es muy poco frecuente que te puedan salir palabras de más de siete fichas. Como mucho puedes conseguir palabras de ocho o de nueve fichas si cruzas con otras que ya hay sobre el tablero. Entonces, palabras de más de nueve letras es muy difícil que salgan, y por lo tanto normalmente no tendemos a estudiarlas. Es decir, que se trata de memorizar. Claro, básicamente sí. De memorizar. ¿Consultar el diccionario más que leer otro tipo de texto? A ver, la lectura siempre es muy recomendable. Lo que ocurre es que, claro, si hablamos a niveles de competición y en según qué niveles de juego, si lo que quieres es una práctica habitual, lo que tienes que hacer es consultar el diccionario. ¿Y se practica en casa? No tanto. Ten en cuenta que Montse, mi mujer, también es jugadora, es muy buena jugadora, ha sido campeona de España y de Europa. O sea que es un poco complicado, ¿no? Digamos que ya nos conocemos mucho y que jugamos mucho en competición, por lo tanto uno no dedica tampoco demasiado tiempo en casa a jugar. ¿El Scrabble Pachi es una manera de aprender más sobre el lenguaje? Sí, en realidad sí. A ver, el Scrabble como herramienta, como juego, yo pienso que es muy divertido, lógicamente hay gustos para todo. Como herramienta didáctica creo que es muy buena, es una herramienta sobre la que tú te puedes apoyar para que los críos, por ejemplo, mejoren su ortografía y conozcan nuevas palabras y practiquen con las conjugaciones verbales, por ejemplo. En ese sentido es una herramienta buenísima para mejorar, digamos, nuestro bagaje cultural y lingüístico. A otros niveles, a nivel de competición, lógicamente, aprendemos muchísimas palabras de las que desconocemos el significado y, por lo tanto, en ese sentido no está tan relacionado con el verdadero aprendizaje, digamos. ¿Sería buena idea de que este juego, el Scrabble, formase parte de las actividades escolares? Yo creo que es una idea estupenda. De hecho, yo siempre lo digo, estamos trabajando precisamente por empezar a introducir el juego en las escuelas y creo que es una herramienta buenísima, incluso diría que por encima del ajedrez, que también lo es, por supuesto, porque la palabra siempre es una herramienta muchísimo más cercana a cualquier persona en realidad. No es lo mismo estudiar posiciones estratégicas de unas fichas, como puede ser un caballo, una torre, que no tiene una significatividad, que aprender palabras que están en la mano de todos, ¿verdad? La última palabra que Pachi Navarro ha incorporado a su memoria de jugador de Scrabble. Pues mire, precisamente últimamente estoy practicando en casa mucho el anagrama, más que las listas de palabras, o sea, más que el empolle puro y duro. Y en las últimas semanas me ha salido por dos veces la combinación que genera la palabra galicursi. ¿Galicursi? Galicursi. ¿Y eso qué significa? Pues esto vendría a ser un lenguaje especialmente refinado y que emplea galicismos. Es decir, la persona que habla trata de hablar de una forma muy refinada y para ello emplea galicismos. Ah, caray. O sea, que pueden haber locutores galicursis. Puede haberlos, sí. ¿O los hay? No lo sé. Digo yo porque, claro, las gentes que estamos delante de un micrófono, en teoría tiendes a utilizar, por una parte, una terminología bastante sencilla, uh-huh, pero lo suficientemente rica, ¿no? Porque el campeón del mundo en la modalidad de duplicado en castellano, cuando oye, cuando escucha, sí, cómo se habla, sí, en los medios de comunicación, cómo se escribe, sí, ¿crítico? No, en realidad no. No, crítico no. Lo que sí ocurre es que el lenguaje periodístico, digamos, a veces contamina un poco el lenguaje, porque muchas veces emplean términos que en realidad no existen, lo cual puede ser bueno y puede ser malo, porque si nos lo paramos a pensar, en realidad el lenguaje, la validez de las palabras, no hay una persona que diga que esta palabra a partir de ahora valdrá o no valdrá, sino que a partir del uso de un término... La Real Academia lo incorpora o no lo incorpora, ¿no? Exactamente, es cuando este término se incorpora al lenguaje cotidiano y a partir de ahí la Real Academia decide incorporarlo o no al diccionario, digamos. Con lo cual, claro, desde los medios de comunicación a veces, entre comillas, inventamos sí, algunas sí, expresiones, sí, algunas palabras que acaban convirtiéndose. Pero durante un tiempo no son palabras, llamémosle, bueno, oficiales. No son oficiales, pero en realidad son válidas, claro. O sea, la más curiosa era la que nos apuntabas, y la más simple, la más sencilla, pero sin embargo, que te sorprendió o te haya llamado la atención. A ver, yo hay una palabra que la tuve en un atril en el último campeonato del mundo, y me hizo mucha gracia descubrirla, verla y poder colocarla. Y creo que es una palabra bastante de uso cotidiano y sin embargo a mí me parece muy bonita. La palabra es gusarapo. Yo creo que es una palabra que en general la gente ha oído alguna vez o ha dicho alguna vez. ¿Gusarapo? Gusarapo. ¿Y qué significa gusarapo? Porque bueno, un gusarapo en general es un bicho, sí, un bicho. Sí, gusarapo. Sí. Pero no tiene un significado despectivo, es descriptivo, ¿no? Yo lo he oído con significado despectivo, realmente. ¿Despectivo? Sí, sí, claro. ¿Gusarapo? Sí, sí, sí. Oye, y luego esas expresiones que hay en algunos lugares, en algunos territorios, mangurrino. ¿Perdón? Mangurrino. Mangurrino. Sí. Pues tendría que consultarla. Esa es una expresión que yo escuché en Extremadura. Sí, puede ser. Hay muchísimos localismos que sí están aceptados en el diccionario. ¿Esos localismos están aceptados también en el juego? Por supuesto, todo lo que salga en el diccionario de la Real Academia es válido para el juego. O sea, es decir, la regla, la norma es que aparezca en el diccionario. Exactamente. O sea, es decir, un término que esté usado, por ejemplo, con lo que comentábamos antes, Pacho, por los medios de comunicación, pero que no forme parte del diccionario oficial de la Real Academia, no es aceptado. No sería válido. Ten en cuenta que, lógicamente, tienes que tener un juez, una herramienta que te diga qué palabras sí puedes colocar y cuáles no. Y en este caso nuestro juez sería el diccionario de la Real Academia. Entonces, cuando un jugador coloca una palabra sobre el tablero, si su oponente cuestiona la validez de esa palabra, lo que hace es que solicita al árbitro del torneo que la consulte en el diccionario. En el caso de que la palabra no aparezca en el diccionario, se retira y se pierde el turno, y si aparece se deja colocada. Me apuntan los compañeros del programa, Pachi, que la palabra mangurrino no está en el diccionario de la Real Academia. Ya decía yo que no me sonaba. No forma parte de... Además, algunos jugadores tenemos algunas manías. Yo, por ejemplo, cuando viajo en coche por carretera, trato de no fijarme demasiado en los nombres de los pueblos. Porque luego... Porque te puede quedar en la cabeza y luego en ese batiburrillo de palabras que tenemos cuando tratamos de estudiar muchas palabras, al final todo te suena bien. Y bueno, y te puede sonar perfectamente el nombre de un pueblo y colocarlo sobre un tablero. Entonces trataré de no aprender mangurrino. Colocarlo sobre un tablero, que significa, o sea, al colocarlo ya es irreversible, es decir, claro, no, claro. No es aquello... No, es que me he confundido, es que creía no, que era no, otra... No. Palabra colocada es palabra jugada. Y a partir de ahí esto ya no tiene punto de retorno. Ya no tiene punto de retorno. ¿Los participios se aceptan como palabras? Sí, de hecho se aceptan todos los sustantivos, adverbios, locuciones, y se aceptan todas las conjugaciones verbales, siempre y cuando, lógicamente, estés conjugando el verbo como debe conjugarse. ¿El Scrabble en nuestro país tiene muchos seguidores? ¿Es una práctica? ¿Hay interés? El Scrabble en nuestro país, en castellano, la verdad es que somos uno de los países punteros. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que ocurrió o lo que sigue ocurriendo en la cultura norteamericana, sobre todo, en francés también muchísimo, yo creo que se sigue considerando el juego como un juego de estar por casa, como el típico juego que te regalan unos amigos y un domingo sacas y echas unas partidas. Y pienso que hay mucha gente que no sabe todavía que se puede practicar también a otros niveles. Por ejemplo, en España, este año, en el mes de mayo, celebraremos el 12º Campeonato de España, con lo cual estamos hablando de una tradición ya con cierto peso. Y aquí, para participar en este como en cualquier campeonato, es simplemente tu voluntad de participar e ir pasando las fases de clasificación. No, de hecho, el Campeonato de España sigue siendo un torneo abierto, por lo tanto, en realidad lo puede jugar cualquier persona. Cualquier persona que quiera, sí, sí. O sea, cualquier persona puede participar y, claro, ir superando, ¿no? Ir superando, claro. Lo que pasa es que tampoco es lo más recomendable presentarte por primera vez en un campeonato de España. Más que nada por lo que te pueda pasar, pero bueno. Pero el nivel que hay... En ese sentido, en el ranking de comunidades, en Cataluña estamos bien situados, sí, estamos en la zona media. Cataluña hoy por hoy sigue siendo la comunidad más fuerte. En realidad no sabría decirte el porqué. Sí que es cierto que en la historia del juego, digamos que cuando Mattel, que es la empresa fabricante del juego, convoca los primeros campeonatos de España, a partir de ahí un cierto grupo de jugadores de Barcelona empieza a dinamizar, y llega un momento en el que Mattel abandona la organización del torneo, y es este núcleo de jugadores de Barcelona el que da inicio primero a un club de juego bastante numeroso y después a la que hoy en día sería la Asociación Española de Jugadores de Scrabble. Entonces, pues, supongo que por aquí viene un poquito el tema, porque tiene más años de tradición y a lo mejor también porque, bueno, se ha dado la circunstancia de que ha surgido un cierto número de personas con, digamos, con más talento o con más ganas de dedicarse competitivamente al juego. Porque estamos hablando de un número significado, Pachi, de jugadores de Scrabble. Un número significativo. Sí, a ver, de jugadores de una manera más activa, que participen, sí, bueno, en los campeonatos. En internet hay una página online en la que se puede jugar con gente de todo el mundo, y supongo que estamos manejando una cifra de algunos miles de jugadores en España, jugadores activos que en cierto modo conocen el reglamento y se podrían defender a una escala competitiva. Luego, si a lo que nos referimos es a competición oficial, estamos hablando de en torno a unos entre 100 y 200 jugadores habituales todos los años. Y luego, por ejemplo, en el Campeonato de España de este año esperamos que existan unas 60 personas, tampoco son demasiadas, ¿eh? Y para el 2012 estáis preparando la candidatura de Barcelona para que sea sede del Campeonato del Mundo. Bueno, en realidad aún no sabemos si sería para 2012 o 2013. Para 2012 hay un proyecto que puede ser interesante, del Scrabble Perú, que tiene una candidatura montada. Lo que ocurre es que es un grupo de juego bastante nuevo, pero parece ser que esa candidatura está bastante asentada y, por lo tanto, trataríamos de que Barcelona fuera sede para 2013. Aunque lo de los Juegos Olímpicos de Invierno no tendría ninguna afectación, ¿no? Yo supongo que no. tampoco tenemos tanta repercusión. Quién sabe si de aquí a 2013 igual sí. En todo caso, Pachi Navarro, concluyendo, el que conozca el juego, que lo siga disfrutando, y el que no, que lo descubra. Que te puede llegar a enganchar, que lógicamente al principio se puede hacer un poco complicado, porque aunque tú tengas conocimiento de vocabulario, pues claro, no tienes, digamos, las herramientas o los procesos básicos para conseguir colocar palabras excesivamente largas sobre el tablero, y suele ocurrir que un debutante a veces comienza a colocar palabras cortitas sobre el tablero de tal forma que el tablero se pone un poquito espeso, digamos. Entonces siempre recomiendo que sí se puede, si te gusta el juego, si tienes cierto interés por él, que, bueno, que trates de aprovechar para jugar con alguna persona que tenga algo más de experiencia, o incluso aprovechar la existencia de algunos clubes en algunas ciudades españolas. Pues ya tenemos mayor conocimiento, ya sabemos algo más de cómo funciona el Scrabble, y en este caso en la modalidad de campeonato. Lo hemos hecho conversando con Pachi Navarro, que se proclamó campeón del mundo en Venezuela en la modalidad de duplicado, en castellano. Pachi Navarro, enhorabuena por el triunfo y por esta iniciativa. Muchísima suerte. Muy bien, Manolo, muchas gracias. Recuerda, no seas galicursi. Tomo nota. No, te iba a contestar la palabra que te he introducido, pero no la quiero nombrar para no contaminarte. Vale, muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas veces las palabras significan mucho más. No parecen ser mentira, ni parecen ser verdad. Y se dicen muy deprisa, o se dicen sin pensar. Van y vienen con la brisa, como el agua del mar, las palabras. El domingo me encadenas a una copa de champán, pero el lunes no te acuerdas de invitarme a cenar. ¿Qué me importa lo que digas? No lo quiero escuchar. Si es tu voz la que acaricia y me hace soñar, las palabras. Las palabras son tan malas cuando no se dicen con el corazón. Yeah. escribes si estás lejos? ¿Quién te habla de amor? Las palabras. Las palabras son tan vanas cuando no se dicen con el corazón. De la nada se dispara, pero si no tiene tanto, aunque brillen como el sol. La fuerza de las palabras. Nos vamos marchando nosotros. Se van mocedades. Hoy es lunes, pero mañana será martes. Tarda de radio. Este martes conoceremos algo más de Ullastrell. Conversamos con su alcalde, Jaume Rudó. Además, la fotógrafa sabadellense Ana Palma nos explicará desde Nueva York los preparativos de su exposición en esa ciudad norteamericana. Y visitan el programa Los del Río, que vienen a presentarnos sus nuevas canciones. Tarda de radio, ya sabe, todos los días. Hey, yo, no seas así. Abre la puerta. Des de les 4 i fins a les 7, Tarda de Ràdio amb Manolo Garrido. Bonito fue nuestro querer, hey Jude, acuérdate. Tocabas mi piel, brillaban tus ojos. Hey Jude, no seas así. Y nos vamos como hemos llegado. La vida con ilusión. Con Los del Río. Te quiero, mi amor es puro y real. Que estarán aquí mañana con sus nuevas historias. Nadie te ama. Entre ellas esta que cantan con Diango. Saludos cordiales, Uriol Ustrell, Begoña Gómez, Rocío Gómez. Con la colaboración de Miguel Márquez, Aitana Anciso. Manolo Garrido. Hasta mañana, adiós. Acuérdate, toca.